Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aunque parezca mentira y no nos dio tiempo a disfrutarlo, ya pasó el carnaval. Estamos a 5 de marzo del 2014 y estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y a partir de ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, contigo como todos los miércoles, el programa Movida en la Cantina. Pues mientras suena la sintonía, intentamos hacerlo de siempre al principio, intentar que la mesa de control esté todo lo perfecta que se puede estar y que, bueno, que salga la música también lo mejor posible y que llegue a vuestras casas también lo mejor posible. Ya sabéis, principalmente música de los años 60 y 70 es lo que solemos poner aquí en este programa, Movida la Cantina. Bueno, si estáis preparados, en cuanto acabe la sintonía, arrancamos. Radio Crash 105 de la FM, Movida la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada. Con una redifusión todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Solo para masoquistas. that walk, and you talk that talk, that baby talk, it really knocks me out, right off of my feet. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos, hemos empezado con esta excelente versión que pudimos disfrutar en directo este pasado sábado en la Sala Acapulco del tema Boom Boom, también mezclado con otro tema, el How Many Times, interpretada genialmente por Steve Water Band, una actuación que ya os había anunciado en el último programa, una gran actuación de esta banda de Chicago que ya hemos tenido varias veces la oportunidad de verlos. Si algo eché de menos esta vez en la actuación de Steve Water Band fue sin duda alguna un poquitín más de gente, no sé si seríamos 110 o 120 personas los que estuvimos viendo, repito, una excelente actuación de esta formación de rhythm and blues, de rock sureño, como tú los quieras definir, y esta fue una de esas canciones que más animó a la gente. Casi tocaron pues dos horas y media, ¿no? Y precisamente también acabaron el bis pues con una canción que os puse yo, interpretada por Neil Young, que os decía que solían hacerla a veces en sus actuaciones, como es ese tema de Cortez Killer. Pero repito, una grandísima actuación, la de Steve Water Band, que esperamos y deseamos que se dejen caer de nuevo por aquí, por Gijón, y que a ver si hay un poquitín más de suerte y tienen un poco más de respaldo popular. No sé si sería por el día, por la hora, por lo que sea, pero yo creo que se merecían un poco más de audiencia. Espero que, repito, que la próxima vez que los veamos aquí en Gijón, pues haya un poquitín más de gente. Aunque bueno, repito, el concierto fue muy muy bueno y ellos también lo pasaron realmente muy bien. Y el siguiente concierto que os había hablado era el concierto de John Mayall en el Teatro Palacio Valdés, un teatro que yo no tenía la oportunidad de conocer y es un sitio precioso, sobre todo para disfrutar de buenos conciertos de blues, como fue el concierto de John Mayall. Entre las canciones que interpretó John Mayall en ese concierto, pues cabe destacar este tema, Dirty Water. Thank you so much, thank you. Well, I guess it's time now to introduce the blues breakers for you. Over there on the organ we have Tom Canning. On the bass guitar, Hank Van Sickle. On the drums, an 18-year veteran of the Blues Breakers, Joe Ueli. And on guitar, Buddy Whittington. Dirty water. order. Now what's that for? Dirty water. I ain't drinking no more. Lock up. Thank you. Pues repito, este Dirty Water fue otro de los temas que pudimos escuchar, aparte de otros grandes clásicos en la historia de Yomaya y sus Breakers en el Plácido Valdés este pasado domingo. Un gran concierto, se mantiene muy bien a sus 80 años y aunque no venga con la formación Blues Breakers, digámoslo así, como marca registrada, todos los músicos que le acompañan siempre son músicos de una gran calidad, como se demostró. Yo creo que, bueno, con 80 años y esa vitalidad que tiene todavía, pues vamos a tener la oportunidad, eso espero, de volver a verlo de nuevo aquí en Asturias. Voy a volver al concierto de los Steve Water Band porque empezaron con una puntualidad realmente increíble. Siempre que te ponen la entrada a un concierto a las 9, pues calculas que empezarán 9 y media más o menos, ¿no? Te da tiempo a llegar, a quedar con la gente, a tomar una cerveza, pero no, empezaron a las 9 en punto. Es más, yo la primera canción pues la cogí empezada ya y es una pena porque me sorprendieron precisamente haciendo una versión de un tema de Eric Clapton que publicó en su primer LP en solitario. La canción es Bottle of the Red Wine, botella de vino tinto, y vamos a escucharla en ese disco doble que grabó Eric Clapton con los Derek and the Dominos en el Fillmore. Thank you. it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Bueno, pues se cumple más o menos un año exactamente de que el documental sobre este hombre, sobre Rodríguez, pues ganó el Oscar al mejor documental por ese Searching for the Sugar Man, que no os voy a contar la historia porque todo el mundo más o menos ya sabe de qué va, ¿no? Pero fue porque pude ver la gala, que este año también ha ganado al mejor documental, pues un documental sobre la música, ¿no? Ya os había comentado hace unas semanas cuando sonó Mary Clayton, que era una de las protagonistas de un documental que había sobre gente que hacía coros en la historia del rock and roll, ¿no? En la historia de la música. El documental es algo así como 20 Feet from the Stairman, ¿no? A 20 pasos de la estrella. Y bueno, promete bastante, ¿no? Porque haya ganado el Oscar, porque incluso decían los entendidos que hay algún documental mucho más interesante. Hay uno, por ejemplo, que se llama After Killing, me parece, que es sobre los asesinatos en Camboya, algo, ¿no? Que dicen que es tal vez mucho mejor del que ganó el Oscar. Pero bueno, promete ese documental. Y entonces me ha parecido interesante traer algún artista que hiciese sus coros, digámoslo así, al principio, y luego se atreviese incluso a sacar sus trabajos en solitario. Y la que vamos a escuchar es una mujer que ya la hemos disfrutado en el programa de Movida la Cantina. Es Betty Davis, no confundir con la actriz, con Bette Davis. ¿El apellido Davis de qué le viene? Pues que fue durante una temporada pues la segunda mujer del excelente músico de jazz Miles Davis. Publicó algunos discos, aunque no tuvieron bastante éxito, pero desde luego vais a comprobarlo otra vez por vosotros mismos. Esta mujer tenía una voz y una manera de cantar realmente increíble, con ese estilo cercano al soul, al blues o al funk. Vamos a escucharla interpretando este tema, 70 Blues, Betty Davis. I woke up this morning, I was feeling so bad. I didn't know what was wrong. I had a pain in my head. My mind was so troubled from what I did not know. I took a look at my face in the mirror, and lo and behold, the blues was there. said the blues was there. Tears would not come. I felt like talking to someone, but no one was there. I started to thinking, and the more I thought, the more I dropped. I just kept right on sinking, 'cause I could not stop it. The blues had taken over. I said the blues had taken over. Never went to sleep. I wish I had a kept on dreaming, 'cause reality it ain't easy. I was dreaming my life had changed. I was dreaming about peace of mind. And when I started dreaming about me and you, that's when I woke up tired. Tired of the blues. I'm so tired of the blues. The blues have taken over, and I've lost control. The blues have taken over, and they're running my soul. Every day I've got the blues. Every night, night, I got the blues. Those que esta mujer publicó, me parece que son dos LPs o tres, no tuvieron mucho éxito. También era compositora de algunos de sus temas. Y bueno, pues fue de esas mujeres, también fue modelo, una de las primeras modelos importantes de color allí por finales de los años 60 o principios de los 70. Mal Davis la puso en la portada en uno de sus LPs. Y bueno, ya ves esa voz tan, tan profunda y tan personal que tiene. Otro de los temas que llegó a tener cierta importancia, ¿no? Es el que os voy a poner ahora, si me dais unos segunditos para mover el CD, y es un tema llamado Shut Off the Light. puedo prometer y prometo que ya no sé dónde me meto porque la canción falla. Cosas del directo que se va a hacer. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida la Cantina. Siempre lo digo con vosotros hasta la 1:30 de la madrugada, pero ya tenía preparada la siguiente canción. Hay otras que fueron coristas que no se hicieron cantantes, ¿no? Así a nivel individual, y que no hubiesen pasado a la fama si no hubiese sido por algún pequeño asunto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, ahora a Bob Dylan. Hay un concierto por ahí grabado bastante bueno, yo creo que es a mediados de los 80, una gira que hizo con Tom Petty y sus Heartbreakers. Y bueno, al acabar el concierto, pues Bob Dylan se arregla un poco el pelo, se pone sus gafas de sol, coge una rosa que le habían tirado, y cuando marcha con esa chulería que solamente puede tener Bob Dylan, pues le entrega esa rosa a una de las coristas, ¿no? Una chica de color. Dije, bueno, mira, qué detalle. Pero bueno, luego leyendo la biografía de Bob Dylan, una de las tantas que hay, pues me entero que con esa corista mantenía una relación. Incluso me parece que llegó a estar casado o tiene una hija o un hijo con ella. Y entonces, bueno, vamos a escuchar a Bob Dylan con esa excusa en ese magnífico LP doble como es el Blonde to Blonde, y vamos a disfrutar de esa maravilla de canción como es ese Just Like a Woman. Nobody feels any pain. Tonight is lost and inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. It takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman, but you break just like a little girl. Thank you. thunder, Jake. You got problems in your life, I love. You got a broken heart. He's never dealing with your best friend. That's when the teardrops start, fella. Pick up the phone, I'm here alone. I'll make a social call. Come right in, we'll get down him. We'll have ourselves a ball. Hey. Dirty deeds, thunder cheek. Dirty deeds, thunder cheek. Dirty deeds, thunder cheek. Dirty deeds and the thunder cheek. Oh. Dirty deeds and the thunder cheek. Bueno, uno de vez en cuando no puede evitar, a lo largo de las dos horas de programa, que le salga la vena macarra. Empezamos con el grupo Quiet Riot y ese Metal Hell. ¿Y por qué la he puesto? Porque, bueno, si alguno es bastante cinéfilo o le gusta el cine, pues a lo mejor habréis visto esa película llamada The Fighter, donde interviene ese actor que dice que es Michael Rook. Yo no me lo creo, no me creo que sea el mismo actor de 9 semanas y media, por ejemplo. Pues bueno, Michael Rook, el protagonista más con el que ganó un Oscar, el protagonista de The Fighter, pues cada vez que salía a pelear, cada vez que lo presentaban, pues la canción que sonaba de fondo era ese Metal Hell del grupo Quiet Riot. Y luego pues ha sonado el grupo AC/DC. ¿Y por qué lo he supuesto? Porque tienen que sonar AC/DC. Ya sabéis que van a celebrar dentro de poco sus 40 años de historia, sus 40 años de carretera, y parece ser que lo quieren celebrar a lo grande con 40 actuaciones en diferentes ciudades del mundo. A ver si hay suerte y se dejan caer de nuevo aquí en España, donde tiene una legión de seguidores realmente increíble. Y por ejemplo, ¿qué fue lo que nunca hicieron el grupo AC/DC? Pues lo que sí hicieron bastante y bastante bien nuestros siguientes invitados aquí en Movida en la Cantina. Thank you. the cold days, Father Son. A good time and fun. Let me take you far away. You'd like a holiday. To the island many miles away from home. Pues otros que llevan diciendo que dejan de actuar, que se rompen como formación, son el grupo alemán Scorpions, que han hecho pues algunas de las baladas más exitosas en la historia del rock and roll, ¿no? Temas como este Holidays, por ejemplo, es uno de los claros ejemplos. Y siguen haciendo esa gira de despedida que debe llevar casi ya como 2 años. Yo creo que más que gira de despedida, lo que quieren hacer es no tener que complicarse la vida publicando material nuevo, y siguen haciendo actuaciones pues repasando los clásicos de siempre. Y vamos también a disfrutar de otra formación americana que se separaron, que volvieron, que se volverán a separar, y estoy seguro que volverán a juntarse por la cuenta que les trae. Pues yo creo que correría más o menos el año 1974, cuando la banda The Eagles publicaba ese disco perfecto, casi perfecto, llamado Desperado. Y entre esas maravillosas canciones estaba este Out of Control. Son la 1:15 más o menos. Sigues escuchando, ya lo sabes, Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Y sigues también escuchando el programa Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y también, de vez en cuando lo digo, hay una redifusión de este programa todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Vamos a escuchar al músico Ian Dury con un LP publicado casi a finales de la década de los 70. Se llama New Boots and Panties, y vamos a escucharlo pues dedicándole una canción a uno de sus ídolos. Se llama la canción Sweet James Vincent. Blue Jean. Man. were slender, the beauties were brief. Shall I mourn your decline with some thunderbird wine and a black handkerchief? I miss your sad Virginia whisper. I miss the voice that called my heart. Sweet Jean Vincent, young and old and gone. Sweet slap John. White face, black shirt, white socks, black shoes, black hair, white strap, bled white, dyed black. Sweet long for the day when I can't settle down. The Rambler, Molly Hatchet, poniendo el toque sureño al programa de esta noche, como lo hicieron al principio del todo, pues de Steve Water Band. Y si algo tiene la música sureña o el rock sureño en esa mezcla tan maravillosa de estilos musicales, es el blues. Y el blues de hoy viene a cargo de uno de los guitarristas más interesantes, fue sobre todo bastante conocida su época junto al gran Muddy Waters, pues de Jimmy Rogers, del que precisamente hizo John Mayall en Avilés una versión, no me acuerdo de qué tema en concreto. Vamos a disfrutar de este Hard Working Man, Jimmy Rogers. I'm the hard working man, come straight home with my pain. I'm the hard working man, come straight home with my pain. Well, I don't know the reason why my baby treat me this way. I tried to please her, give everything in this world I can, I tried to please her, give everything in this world I can. Well, I just found out lately she's running around at some other man. Each other, if they'd have mercy. Let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes, that's for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. Thank you. haunting lyric. Losing love, love and day. Change my life, make it right. Be my lady. Por Dios, qué jóvenes se les ve en la portada. Incluso Crosby tiene cara de estar sano todavía. Crosby, Steele and Nash. Young, Neil Young ya había dejado la formación. Y aquí tenemos uno de sus primeros trabajos. Salen en la portada ahí en un sofá delante de una ventana. Y este tema, uno de los más reconocidos de su repertorio, Sweet Judy Blue Eyes, ¿no? Realmente maravillosos. Crosby, Steele and Nash. Y vamos a poner un disco más o menos que sigue esta línea, ¿no? Os había comentado en este último año que uno de los músicos que más me había sorprendido y que no conocía había sido el primer trabajo discográfico de James Vincent McMorrow, este músico que me parece escocés o irlandés, y tenía, la verdad, unas ganas enormes de que publicase un nuevo trabajo, y lo hizo en el mes de enero. Y el LP en cuestión se llama Post Tropical. El primero me parece que era algo así como Early in the Morning. Y la verdad que está bastante bien. Tal vez pierdes ya ese efecto sorpresa que tuvo el primer trabajo, pero más o menos James Vincent se sigue moviendo en esos sonidos tan particulares y sobre todo con esa voz tan, tan particular también que tiene él. La canción que os voy a poner de este Post Tropical, el segundo trabajo de James Vincent McMorrow, es el tema que abre el LP, Cavalier. Speak until the dust settles in the same specific place. I'd refuse to go. Drink it from a cast and iron blade instead of cold milk. Suffered unright instead of silence. Considered craven. Nothing may seem hidden where the aged soil was pure, pressed against the crease. Mountains become fragrant at the source, so can you stand this? Exotic angle, I read it somewhere, and they would lie still. And I remember how cloth on flexing with the forest glow. Half wasting high raised arm, kicking at the slightest foam. I remember my first love. Kicking at the

sickness far. So many ways at once. Ah, you make me smile. Make me smile. You make me smile. You make me smile. You Make Me Smile, tú me haces sonreír. Acabamos de escuchar esta canción interpretada por el grupo Camel. Y antes estábamos o habemos disfrutado del grupo The Monkees con ese clásico, ese I Am Believer. Y vamos a escuchar precisamente otro tema que dice más o menos casi lo contrario. I Don't Believe. A ver si lo reconocéis. Bye. sort of person. They gave him time, doors, bang, chain gang. He hated Arnold Lane. It's not the same. Takes two to know. Two to know. Arnold Lane, una de las primeras grabaciones del grupo Pink Floyd, que ya sabéis que tienen en común con el que sonó antes, que era el proyecto de Alan Parsons, pues que Alan Parsons fue ingeniero de sonido de los Pink Floyd en alguno de sus trabajos más importantes. Y además me confundí porque la canción de Alan Parsons, de ese LP titulado Ammonia Avenue, no era I Don't Believe, sino You Don't Believe. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por hoy. Espero que la música haya sido de vuestro agrado, como siempre suelo decir. También agradeceros vuestra compañía anónima. Y si queréis, pues el próximo miércoles tenemos una nueva cita con la música de los años 60 y 70. Como siempre, agradeceros, repito, vuestra compañía. Y nada, esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Home, y el programa Movida en la Cantina con todos vosotros todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y recordar esa redifusión todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Hasta dentro de 7 días. Bye, bye.